tardes a todos. ¿Vieron el material que les dimos la vez pasada? Ahora va a haber otra tarea. Bien, hoy vamos a tocar el tema, como bueno, está en nuestro programa, sobre el sendero del Santo Grial. Este tema ha sido abordado de varias posiciones y enfoques. Yo no lo voy a tocar desde el punto de vista literario, porque no es el objeto. Lo quiero ver desde el punto de vista simbólico, gracias, simbólico arquetípico, diríamoslo así. Ese es el concepto que quisiera manejar en este tema, siguiendo la pauta que hemos seguido en el anterior y en los que seguiremos en las siguientes dos sesiones, que sería, creo que una es del Quijote y la otra es de la Divina Comedia, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, el Quijote. Bueno. ¿Quién ha visto la película de Excalibur? Bueno, se las volvería a recomendar que la vean, ¿sí? La piden, creo que hasta la venden muy barata, yo la compré. No es que la tengo en VH, y entonces no se puede ahora ya ver, porque ya no hay aparatos para ver. Bueno, a veces hay aparatos, pero... Y está en YouTube, en Tropito también. Sí, sí, yo he tratado, y hubiera yo tratado de... No conozco aún la técnica de trocear las películas y meterlas en PowerPoint. Y algún día me tomaré un cursito para saber hacerlo. Lo que pasa es que... Sí, se corta la película, hay un programa, y la pegas dentro de PowerPoint y tú pasas la imagen y de repente pasa la película y vuelve otra vez otra imagen. Pero eso hay que tomar un cursito, yo no lo he tomado. No lo sé hacer. Yo no sabía ni que existía. Vale. Bien, entonces el objeto es que se vean ustedes una... La versión de Excalibur es una... Quizás sea la versión tradicional, porque... Hay varios autores que hablan, sobre todo los ingleses, han hecho mucha literatura sobre el tema. Y ustedes van a encontrar pues versiones muy variadas. Yo recordé que pasaron por la televisión, o han pasado, lo de la leyenda de Merlín, ¿sí? Y es cierto, porque hay una obra escrita sobre 1700 sobre el tema de Merlín. O sea, como que incluso Parsifal, bueno, si ustedes ven la obra de Wagner, la ópera de Parsifal, pues mucho de eso está combinado, ¿no? Pero al final son personajes que aparecen en la literatura, en los mitos, en las leyendas, y hasta cierto punto históricamente se considera que los personajes principales de este mito, de esta historia, el sendero del... los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, sí existieron, pero no hay pruebas. O sea, se sabe porque que pudieron haber, se sabe de un ermitaño que escribió unas odas sobre el año 600, porque parece que Arturo y los caballeros de la mesa de ronda en la Gran Bretaña, o lo que eran las islas brumosas en aquella época, cuando los romanos se retiran, pues fue cuando esta historia se desarrolló, ¿no? Entre el 500 o el 600 después de Cristo, ¿no? Estábamos hablando principios de la edad la parte más baja de la Edad Media. Pero a pesar de eso, pues como el ermitaño que lo hizo, o sea, un monje que vivía en una cueva, escribió la historia y de ahí se pasó a otros y empezó a elaborarse. Pues no hay mucha, ya saben que la literatura, la ciencia no le da peso a algo que no tenga pruebas fehacientes. Lo interesante es que la obra se ha extendido y siempre produce una gran atracción. Incluso hay mucha gente que va de turismo a Inglaterra porque va a visitar esos lugares, ¿no? En donde se supone se desarrolló. Y por supuesto, el Grial. ¿Qué es el Grial? No, bueno, simbólicamente, ¿cómo lo manejamos? Ahí como una copa, ¿no? Y aquí hay dos griales en España. Uno en Valencia y lo defienden como a capa y espada, dicen que este es el bueno. y otro está en otra iglesia, no sé dónde, y otro en Italia, o sea que hay tres griales. Como hay tres sudarios y no sé cuánto. Y tres tumbas, y cada quien tiene la suya, la verdadera, ¿no? Bueno, los humanos somos muy especiales para eso, pero bien. Realmente la idea es de hacer esta pequeña introducción del viaje. Yo lo estoy tomando como si fuera el viaje de sus vidas, el proceso del grial, la historia de la búsqueda del grial, la historia de los 12 caballeros de la mesa redonda, Arturo, Guinevere, o sea, la que fue esposa, Ginebra también se le llama, algunos le llaman Guinevere, otros Ginebra, Arturo, el hijo, pues no de, el hijo de Uther de Pendragón, y la esposa del duque, y se me olvida el nombre de ella, y todos esos personajes que aparecen en la leyenda tienen un significado muy fuerte para nosotros, están ligados a nuestra propia estructura, y de eso voy a tratar de transferirle a ustedes las ideas y ver si podemos llegar a tomarle el hilo todos. O sea, vamos a decir que detectamos un perfil de esos arquetipos en nosotros. De todos modos, me voy a valer de un material, de un instrumento hecho muy bien elaborado en Estados Unidos, pero después actualizado en lengua castellana. Se los voy a dar al final para que lo hagan en casa. ¿Sí? Se trata de detectar qué arquetipo o arquetipos están influyendo en nuestras vidas. ¿Sí? Es un trabajo personal. Y la siguiente sesión podríamos tocar algo de él. Vamos a ver los 12 arquetipos y el retorno, bueno, la travesía famosa. Decimos que algunas personas tienen alma, han amado, han sufrido, tienen un sentido profundo de la vida y del significado de ella, y más aún, saben quiénes son y qué es lo que quieren. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Nos da miedo levantar la mano, a lo mejor hay algunos acá, ¿no? Pues yo no digo que no lo haya. Otras parecen haber perdido su alma. Pueden que tengan posesiones materiales, la casa adecuada, el coche que corresponde, el trabajo indicado, el trabajo era no tanto. Las ropas correctas, posiblemente tengan una vida familiar y religiosa estable, pero dentro de sí se sienten vacíos, y aun cuando parecen producir los gestos correctos, se trata de movimientos sin sentido. Ahí el alma está simbólicamente retirada de nuestra vida. Parece ser que vivimos normal, pero hace tiempo. Erich Fromm era muy duro, decía, los ves pasar por la calle, se ven buenas personas, pagan sus impuestos, son activos en la sociedad, pero hace tiempo que están muertos. Son seres que muertos que caminan por las calles, porque el sentido de sus vidas se perdió. O nunca lo encontraron. Y el caso más triste es el de las personas que nunca han aprendido a salir adelante en el mundo, a como ser fieles a su propia alma. Sus vidas están vacías sin recompensas. Este es el más grave. No parece ser que hay ninguna opción para ellos, que no hay posibilidad, y que aquí se ha venido a pasarla mal y negra y sufrir constantemente. Esos son los tres niveles que podemos encontrar. Probablemente hay grados entre todos ellos, ¿no? Un poco más de esto, un poco más allá. A lo mejor tengo ya claro más o menos lo que quiero en la vida, pero aún me siento vacío. Ustedes pueden encontrar una graduación. Eso es obvio, que las leyendas y los mitos, como tanto hemos hablado, y tanto en los programas de radio como lo hacemos aquí en los cursillos, pues tienen una fascinación porque tienen formas básicas de nuestra experiencia. Por eso no pasan de moda. La experiencia humana está inspirada por los arquetipos, pues la conciencia personal es un completo complemento que requiere energía, pues solo por sí misma no puede mantenerse en un estado, vamos a decirlo así, por periodos limitados. O sea, necesita que esas fuerzas interiores, alguien ha definido los arquetipos como fuerzas interiores, patrones de energía que dirigen nuestra vida. La palabra arquetipo viene desde Platón, él ya hablaba de esas ideas superiores, ideales a las que nosotros nos movemos. También el término arquetipo podría relacionarse con los dioses que están en nosotros. Somos, que contenemos, acuérdense que somos un microcosmos y contenemos un universo dentro. Ese es un sinónimo que le da el doctor Jung. Arquetipos, dioses, una relación. También James Hillman, un neo-junguiano muy famoso, que habla de que cada vez que ustedes y yo soñamos o tenemos cierto tipo de sueños, los dioses están ahí aparentando ser nuestros familiares, amigos, etcétera, pero son esas fuerzas tomando la apariencia de los seres cercanos, porque son necesarias para nuestro proceso de desarrollo. El sueño es una parte importante del crecimiento. ¿Qué son los arquetipos? Aquí hay una más o menos definición. Son los potenciales inherentes, modos en que la psique humana, o sea, los patrones de conducta. Examinaremos algunos de ellos y la herramienta que al final les voy a dar. Aquí la menciono, pero no me interesa entrar ahorita. Bien, ¿en qué vamos a trabajar esos arquetipos? Pues aquí yo hice este diagramilla para trabajar un poco la idea del tema del rey Arturo. O sea, los hechos del rey Arturo y el Grial más o menos se ubican entre el 500 y el 600 después de Cristo. Aparentemente tienen un origen cristiano, no, son más viejos que la tradición cristiana, más bien tienen influencia fenicia, siria y persa, los celtas, los bretones también, y la tradición hermética egipcia. Hay una combinación en ese elemento de estos hechos. Posteriormente, a medida que vamos a decir que continuaba esa fuente hacia occidente, influyó la alquimia y el Islam en la parte mística sufí. Hay influencia de los templarios, de los albigenses y cátaros en el año 1200, y la influencia de la cábala, y por supuesto tenemos acá el primer autor que escribe concretamente sobre esta leyenda, que es Chatrien de Troyes, perdónenme mi pronunciación en francés, en el año 1180. Sí, es el primer. Esos cantantes que andaban por los pueblos, el primer trovador que habla de ello, que habla por primera vez en los castillos, cuenta esta leyenda, ¿sí? Después vinieron otros, Perlevaus en 1191, y después hubo otras versiones ya con influencia cristiana en el 1200. Era obvio que la influencia iba a tener que ser injertada porque era como pagano y no le gustaba mucho oír eso, y si no tuviera algo que lo pudiera ubicar dentro de la tradición cristiana que influía mucho en la Edad Media. Hasta que nos llega a nosotros las llamadas hazañas artúricas, la leyenda del Santo Grial. ¿Sí? En términos generales, hay mucha influencia en esta tradición, aparentemente es inglesa, pero no, tiene influencia de muchas fuertes. ¿Cuál es la leyenda? Bueno, aquí más o menos. Ay, creo que me brinqué una, no sé. O me faltó una. Vale, creo que sí. Bueno, se las puedo contar lo que me falta. De acuerdo a la leyenda, Inglaterra, o lo que era la antigua isla de Brumosa, se habían retirado los romanos. Sobre el año, hablamos del año 400, 500 o 600. Entonces, los bretones, los antiguos habitantes de Bretaña, empezaron a guerrear entre ellos y se habían formado, pues, los primeros pueblos-estado, o sea, pequeños pueblos con un noble que gobernaba y dominaba la zona. Y empezó una especie de intento de unificar a Inglaterra en un país. Y de todos esos guerreros que habían surgido, uno de los más fuertes, y se distinguía por ser muy valiente, tenía mucho valor, era Uther de Pendragón, que es el que llega a unificar en aquella época a la Bretaña antigua. Él estaba ayudado por Merlín, un sabio que lo aconsejaba en el proceso. Ahora, la característica de Uther era que era muy valiente, tenía mucho valor, pero tenía un montón de debilidades. Ya que logra el unificar al reino, y ya nada más le faltaba vencer a un duque, El duque le dice, bueno, yo no tengo por qué enfrentarte si tú me das las tierras desde acá hasta el mar. Y Merlín dice, y Uther no quería, él quería quitarle todo. Y dice Merlín, tienes que negociar. Bueno, y lo hizo. Más bien obligado por Merlín. Hay una gran fiesta en el palacio del duque, festejando ese acuerdo. Y durante la fiesta al duque se le ocurre poner a bailar a su mujer. Una danza ahí, media sensual, frente a todos. Y el problema de Uther es que era qué. Muy sensual. Y empezó a ver a la mujer del duque y dice, esta mujer va a ser mía. Siempre yo, en los estudios que existen sobre poder y sexo, van siempre ligados. El que tiene poder también busca qué. Esa parte. Es muy interesante el fenómeno psicológico en esa relación poder y sexo. Por eso se dan todas esas patologías, ¿no?, raras, cuando hay están distorsionadas esas relaciones. El duque se da cuenta que Uther está queriendo poder quedarse con su mujer y se rompe el acuerdo y empiezan otra vez a pelear. O sea que Merlín estaba que tiraba chispas, digo, todo por tus deseos y tu sensualidad, has roto la paz, lo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo, todo por tu debilidad. Pero entonces Uther le pide a Merlín, no, ayúdame a tenerla, la mujer. Utiliza el dragón, una fuerza que tenía Merlín. Y Merlín lo ve y supongo ve el futuro y dice, bueno, pero lo que salga de eso es mío, no te pertenecerá. Y Uther con la sensual exacerbación del deseo a su máximo, lo que quieras. Y acepta. Y por supuesto engaña, hace parecer a Uther de Pendragón, lo hace parecer como el duque. Y él llega, mientras Merlín entretiene al duque en el pueblo donde estaba peleando, y él entra a la alcoba de la duquesa o de la mujer que él se quería poseer, y la posee. Y por supuesto se parece al duque. Por la magia de Merlín lo hace que lo vea así. Se sale. Pero finalmente en el pueblo el duque, el verdadero esposo, muere. Y por supuesto saben que el ganador se queda con todo, se queda con la mujer, el palacio y todo. Y así pasa el tiempo y la mujer, la duquesa, tiene un hijo de Uther. Pero cuando tiene un hijo aparece Merlín de sorpresivamente, vengo por lo que es mío. Eso fue el acuerdo. Y tú juraste por Excalibur. Uther tenía la espada de Excalibur que le fue dada por la dama del lago, ¿sí? Excalibur tenía un simbolismo de que el que la poseyera podía lograr unificar el reino, y la dama del lago se lo entrega a Merlín y Merlín a Uther, asumiendo que él lo va a lograr y lo había logrado, pero sus debilidades sensuales pues lo hacen caer y perder la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Merlín se lleva al niño y en la huida Uther reacciona porque la mujer le dice, no quiero perder a mi hijo y tú no eres su padre, no debes dejarlo, y sale corriendo atrás de Merlín y le tienden una emboscada a los antiguos soldados del duque y lo matan. A partir de ahí Merlín lo da en adopción a unos nobles que lo educan a pequeño recién nacido con la asesoría de Merlín, y poco a poco va creciendo hasta que hay un torneo. Él era el hijo adoptivo de un noble y su hijo, y el hijo iba a ir al torneo. Y en la huida Uther, cuando va a ser muerto, toma la espada de Excalibur y la entierra en la piedra, y todo el mundo que intentaba sacarla no podía, porque el que la sacaba se convertiría en el rey de Inglaterra o en la isla. Entonces, había torneos para sacar la espada. Y a ese torneo acude Arturo, sin saber nada, ya era jovencito, era ya más o menos, adolescente, un poco más de adolescente, un joven, con su medio hermano y el padre. Y el que era el que iba a buscar la espada era el medio hermano, porque él no era nada, era un paje. Y estaban ahí en el torneo y de repente le roban la espada del hijo del noble a Arturo, que era el paje, y se preocupa tanto y sale corriendo tras el dragón, tras el ladrón, y se le pierde, pero llega donde está la piedra, con espada. Y él la ve la espada y no sabe ni siquiera qué cosa es, entonces la agarra y la toma y la saca. Y la gente que estaba alrededor lo vio y se sorprendieron y empezaron a declararlo como el nuevo rey. Pero él le dio miedo y la volvió a meter. Entonces llegaron los demás, los que iban a competir en la pelea, y todos quisieron sacarla y nadie podía otra vez. Y uno lo estaba y le dije, dejen que el joven lo saque. No querían porque no tenía él, no era caballero. ¿Y qué hace? Pues finalmente lo dejan y la saca. Y una parte de la gente que estaba ahí lo apoya y otra parte no lo reconoce y empieza otra lucha. Esas peleas, el rey Arturo para desalojar a los sajones, bueno, esas peleas se llevan a cabo durante un largo tiempo, pero Merlín ayuda a Arturo y va venciendo poco a poco hasta que logra otra vez unificar al reino, usando Excalibur. Además conoce a Ginebra, la que va a ser su mujer, y se casa. Arturo se casa con Ginebra y además forma la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda, que eran 12 caballeros que se distinguían por ser, tenían cualidades cada uno muy particulares, pero se distinguían por ser muy valientes, muy nobles, etcétera, etcétera. Y se reunían varias veces al año para llevar a cabo actos en bien de la de los del pueblo, de la gente. Pero ¿qué pasó? Camino a Ginebra, de Ginebras, de su palacio a Arturo para casarse, conoce a Lancelot, que era uno de los grandes caballeros del rey Arturo, miembro de la mesa redonda, y se enamora. Ginebra calla, se casa con Arturo, pero pues estaba ya servido el problema, o dice, como dicen, el culebrón. Y pues se vuelven amantes. Por lo menos en la película lo van a ver así muy claro. Y entonces el rey cae enfermo. Está herido. O sea, algo se ha violado, ¿no? Se ha roto ese equilibrio que se había conseguido. Y por supuesto, si el rey está enfermo, la tierra también se enferma. A partir de ahí, Arturo manda a todos sus caballeros a buscar el Grial, porque es la única forma de curarse, tomar de ese santo grial, de esa copa que trajo, ¿quién trajo? José de Arimatea, supone que la recoge y la lleva a Inglaterra, y la trajo a Valencia también, ¿no? Y no sé a dónde también la llevó, bueno, es la leyenda. Y con esa copa, si bebe Arturo, va a recuperar y nuevamente todo se va a componer. Salen Lancelot, Gawain, Bones, Percival y Galahad. Cada una de ellos es una historia dentro de la leyenda. Pero lo más interesante es el de Percival. Es interesante porque este caballero había sido creado en el bosque por la madre, porque su padre había sido miembro de la mesa redonda y había muerto y no quería la madre que él fuera caballero. Entonces era como medio salvaje el chico, pero muy inocente, muy bueno. Finalmente, atraído por Lancelot, llega al palacio y empieza ahí desde paje, desde limpiar en las cocinas, para ir subiendo poco a poco a convertirse en caballero. Cuando él defiende a la reina de los ataques de la media hermana de Arturo, ¿se acuerdan quién era? Morgana. Esa es la villana de la película. Morgana tiene un papel muy importante, es muy interesante, ¿no? Era media hermana de Arturo y era también parecida a Merlín, ¿sí? Media bruja. Para no ir demasiado lejos, buscan el Grial y Percival, después de muchísimas aventuras, no sé si lo tengo acá. Así llega Percival al castillo del Grial y ve pasar en un pasillo pues una especie de un grupo de mujeres y hombres que llevan ciertos símbolos, y una de las mujeres lleva el grial en la mano. Esta es la espada con que habían enterrado a Jesús, le habían clavado. La lanza que gotea, la damisela lleva el grial y la doncella lleva un plato de plata. Pero Perséfa lo ve, se queda sentado y se duerme. Y cuando despierta, ya no hay castillo, ya no hay nada. Y pasan muchos años antes de que Perséfa vuelva a tener la oportunidad de encontrar el castillo. Y ahora sí, frente a al grial, le pregunta, ¿no? ¿A quién sirve el grial? Y Perséfa responde que sirve al rey. El grial sirve al rey porque el rey es... Bueno, ahorita veremos eso. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, enfrentarse a muchas experiencias Perséfa, y entrar desnudo al palacio, al castillo. ¿Por qué desnudo? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan del caballero de la armadura oxidada? ¿Quién lo ha leído? La armadura tiene que ver mucho con la qué. La estructura personal. La estructura personal es el gran impedimento a entrar al castillo del rey. ¿El castillo del rey don qué es? Nuestro ser interior. El rey es el espíritu. La copa es el alma. Esta parte es muy interesante. El rey sana cuando Perséfa le da la copa y toma a él. A lo mejor si reduzco un poco el tamaño, porque estas nuevas tecnologías son medias raras. Y aquí se le puede adelgazar el tamaño y se puede ver mejor. No, salió. Sí, se ve mejor, ¿verdad? No, un poco mejor. Voy a bajarla más tamaño. Suma de otra manera. Espérate, aquí la bajaremos a 37. A ver si ahora sí. Bueno, ya se ve mejor. Bueno. Isaac, eso lo podrás arreglar, pero... Sí. Se copia esta diapositiva. Sí. Y se copia encima de otra. Sí. Y esa otra es una que la puedes reducir de manera que se vea completa. Bien, el grial es el símbolo de la reconciliación. El mismo grial es un símbolo de la relación apropiada entre lo masculino y lo femenino. Siempre habrá quien utilice el poder del grial de manera negativa. En realidad, los caballeros se esfuerzan por reconciliar fuerzas opuestas que tienen que ver. Tanto Boros como Perséfa y Galahad representan fuerzas interiores que están luchando dentro de nosotros. Todo lo que está ocurriendo en esta leyenda ocurre que dentro del ser humano. Ahí es donde se está dando todo este proceso. Dice, un caballero de la mesa redonda que haya hecho grandes hazañas de armas, de bondad y de nobleza, y cuando se haya preguntado lo que hace y a quién sirve el grial, el rey se curará y la tierra volverá también a estar sana, dice Merlín. Un caballero, una parte de nuestra estructura, poco a poco, cuando vayamos nosotros transformando nuestro ser. Entonces, si ustedes analizan la leyenda, está dividida en las diferentes fases de la leyenda en nuestro desarrollo. Si ustedes analizan desde el momento en que empieza, ¿quién era? Aquí sería, vale la pena mencionarlo. Uther de Pendragón, ¿quién era? ¿Por qué no pudo gobernar Uther? ¿Qué tenía como problema Uther? La pasión. Era una gran debilidad. No podía controlarse. Lo dominaba. Todo aquello que nos domina, porque el traje físico nos controla, nos impide realizarnos. El traje debe estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de él. Y al hablar eso, hablamos de comida, de bebida, de adicciones, de sexo, de todo. No se trata de no hacerlo, se trata de equilibrarnos, de dominar lo que el traje nos pide. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es saber que disciplinarnos. Por eso la primera parte o preparación es del ego personal, es hasta donde llega la formación de los caballeros, la mesa redonda. Es el momento en que se estructura el ego, hasta ahí. A partir de ahí viene la llamada a la misión. Salimos entonces a buscar. La llamada a la misión siempre está relacionada con un drama, con una crisis. Porque ustedes y yo no vamos a dejar nuestro mundo cómodo, no vamos a salir de nuestros castillos a buscar, a defender a las damas al bosque, o a librarnos de los ladrones, o a luchar contra los dragones, porque si estamos cómodos en el abrazo de nuestros padres, que es el castillo, nadie va a querer salir. ¿O sí? Uno de los problemas que tenemos también es el apego en exceso. No vivimos nuestras vidas, vivimos las vidas de otros, y cuando nos damos cuenta se nos acabó el tiempo. El cordón umbilical debe ser cortado, pero es tan cómodo para la personalidad, tan agradable seguir así, que mejor lo dejo, y cuando me doy cuenta el tiempo se fue y ya no tenemos oportunidad, o las grandes oportunidades se nos fueron diluyendo. Y esa es la gran lucha que tenemos. Hay un autor que hablaba de los dos grandes dragones, los dos primeros que tenemos que enfrentar, nuestros padres. En el sentido interno, en el sentido de posesión, del control que ejercen, toda la influencia que ellos tienen, porque nosotros los hemos introyectado, los llevamos dentro de nosotros. Si están sanos no hay problema, pero si no están sanos, mi vida estará determinada por esa patología interior. Y probablemente nunca viva mi vida, viviré la vida de ellos, y cuando me dé cuenta el tiempo se me acabó. Ese es el primer reto. Lograr pasar a ellos. Y eso no significa que los dejemos de amar y cuidar. Significa que tenemos que romper con ese apego o esa identificación poderosa que ejercen, porque es un poder inmenso. En algunos es obsesivo. No pueden hacer sus vidas. Están determinados por la influencia de lo que... Aunque sus padres mueran, seguirán influyendo dentro de ustedes. Después viene la búsqueda. Primero la llamada, después la búsqueda y finalmente el retorno de la misión. Cada una de estas partes dependerá y estará justificada en un momento de nuestra vida. Los caballeros de la mesa redonda están dentro de nuestra estructura. Cada persona tiene a su Morgana, a su Guinevere, a Arturo, a Merlí y a los caballeros dentro de su psique. Por eso es una mesa redonda, es como los mandalas, está dentro de nosotros. Los 12 signos del zodíaco, los 12 apóstoles, los 12 caballeros. ¿Se dan cuenta? La simbología. El asiento peligroso, el número 13. ¿Por qué? Nadie se podía sentar ahí. Simbólicamente era el lugar donde se sentaba Jesús. ¿Sí? Nadie tenía el derecho y el que se sentaba moría. La psique, la parte profunda, genera esos arquetipos o patrones. Emanan del centro. El grial es el alma. El grial es algo que contiene. Si ustedes analizan, por eso aparece como una copa. Porque lo importante del grial es que es un contenedor de algo que es poseído. Y lo más importante del grial es que el vacío que queda es lo valioso. Sin ello no puede contener nada. No puede contener lo eterno. Es como si ustedes con la materia pudieran tomar el vacío que está acá y darle una utilidad. La mesa no le da una utilidad al vacío, porque puedo colocar cosas encima. El salón, si estuviera denso, no podríamos usarlo, tendríamos que tener vacíos. Todo lo que tenemos de utilidad es vacía, es un vacío. Los autos, los zapatos, la ropa, todo tiene, es vacío lo que utilizo. El grial es algo que contiene tan sublime y tan divino que se asemeja a ese gran vaso, a la seidad de la que habla Blavatsky, y solamente así puede ser poseído temporalmente. Por eso esto es lo que resuelve el alma, es la única forma y el único puente para curar nuestro ser. Es la gran madre, ¿no? Aparecen todas las tradiciones como Isis, Hera, Deméter, la Virgen María, Astarte, ustedes pueden hacer toda la relación de las grandes madres, y todas están relacionadas con ser contenedores de aquello que nos permite a nosotros los seres humanos desarrollar nuestra evolución, porque nuestra alma contiene lo divino y el alma a su vez genera más contenedores para estar aquí en este plano, en este mundo. Somos como una muñequita rusa, ¿sí? Cada vez hay más formas dentro de las más pequeñas, y en el centro está el espíritu poseído por o contenido por una simbólicamente copa que es el alma. Por eso la pongo en el centro. Ahí están los arquetipos. Excalibur. ¿Qué significa Excalibur? La fuerza de la verdad, de la autenticidad. Aquello ante lo que nada puede vencer, si sabemos esgrimirlo tarde o temprano. Aunque parezca que en esta época la verdad es un esnovismo y está pasada de moda. A pesar de la oscuridad que podamos estar viviendo, convertirnos en lo que tenemos que ser y ser auténticos es muy importante, esgrimiendo la verdad. Y la verdad no solamente en la palabra, sino en la autenticidad, en nuestra manera de vivir. Es raro encontrar a personas ahora auténticas y sinceras y veraces. La mayoría hemos sucumbido al embeleso del plato de lentejas, ¿se acuerdan? Nos han embelesado, nos han comprado. O nos han medio comprado, porque pues yo creo que todos mantenemos un poco la esperanza de hacer cambios. Todos sabemos empezar con lo que somos ahora y explorar cómo podemos seguir adelante. Todos estamos en un viaje de transformación, somos héroes o heroínas y nuestras vidas son de buscadores. ¿Cuál es el mito que estamos viviendo? ¿Por dónde debemos empezar? Pues cierto, necesitamos a veces ayuda para poder descubrirlo. Hay tres fases en el proceso, en nuestro proceso de desarrollo. Primero, la travesía. Para esa travesía necesitamos prepararnos. Y después de prepararnos, iniciar la travesía y al terminar, retornar a casa con el don que hemos encontrado para transformar el reino. Por lo tanto, hay formación de nuestra personalidad, inicio de la travesía, la encrucijada y el retorno de la misión. Si ustedes analizan sus vidas, está regulada por este proceso. Hemos iniciado nuestro proceso. Hemos tenido que enfrentar, hemos escuchado la llamada, algunos le han hecho caso, otros no, porque han preferido no sucumbir, han sucumbido a los cantos de las sirenas de ¿para qué? ¿Qué caso tiene que andes buscando tonterías y lo que tienes es suficiente? ¿Cómo te vas a disciplinar? ¿Vas a tener que cambiar de ciertas costumbres? Es mucho esfuerzo, mejor sigue como eres, total. Es lo más fácil porque así consigues lo que tú quieres. Hay constantes tentaciones para no encontrar la razón de la por qué estamos aquí. Y de alguna manera todos hemos sucumbido en algún momento. Aunque después hemos reiniciado nuestro camino. El ego se acomoda fácilmente. Él tiene la función de llevarnos al final, a encontrar la misión de nuestras vidas. Pero también tiene el poder ¿para qué? Para engañarnos y embelesarnos y decir, no es necesario, tú puedes seguirla pasando bien, pero conmigo no me dejes en paz, no me dejes, porque si me dejas no puedes encontrar nada. Y así nos ha atemorizado y nos ha controlado. En lugar de ser nuestro ayudante, ahora somos sus esclavos. Y no queremos dar ningún paso que no sea lo que él quiere. No te conviene, ¿qué van a pensar? No, vas a ir en contra de la opinión de los demás. Eso es peligroso, no te atrevas, porque si lo haces te van a ver mal, no vas a conseguir un trabajo, no vas a estar como tú quieres. Y nosotros escuchamos porque no lo tenemos claro y sucumbimos a sus insidias y a sus consejos que no tienen. La única intención que tienen es que él prevalezca, que él se mantenga y que ninguno de nosotros despierte del sueño de la ignorancia. Seguir así es su objetivo. No quiere envejecer, no quiere cambiar, quiere hacer el menor esfuerzo, quiere pasarla bien, sin tener que romper con la estructura que se ha creado. Y por supuesto, cuando no le ve a otra, se somete, obedece, no piensa mucho y hace lo que le piden que haga. Hablo en el extremo, y ahí hay muchas variantes. Ese es el elemento que nos podía haber sacado y que ahora se ha convertido en nuestra prisión. Y no es una prisión física, está dentro de nosotros. Y ustedes y yo no podemos romper con él. Porque aparte de eso, aunque hay muchos medios y formas y mucha enseñanza para ello, ustedes y yo luchamos con largos periodos de acostumbramiento en esta estructura. Por vidas hemos hecho fuerte a esta estructura y ahora no la queremos abandonar. Nos da miedo. ¿Y qué hay después si esto no está como yo pensaba? Piensen ustedes en la semilla cuando va a ser enterrada. ¿Saben que va a morir la semilla? ¿Creen que sabe ella que va a morir? Pero ella confía porque se va a convertir en un esplendoroso árbol, como el gusano cuando se transforma en mariposa. El gusano tiene que morir para convertirse ¿en qué? En esa bella mariposa. Tenemos que confiar. Confiar en nuestro destino, en nuestro ser interior, de que vamos a salir adelante, a pesar de todo. Que se va a dar el sentido que la vida nos está pidiendo que tengamos. Y que no nos perdamos en el embeleso que luego ejerce para que no nos movamos. Sométete, no pienses. Compra toda la basura que te venden. Piensa poco. Y obedece. Y yo, si quieren, les agrego. Toco un cencerro y ustedes dicen, ve. Se pone bonito, ¿verdad? ¿Así nos quiere? ¿Están yendo solas o estás tocando? No, se van solas. Por la fuerza. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos todos. El aceptar, medio aceptar, yo creo que hemos hecho algunos un medio aceptar para poder estar en esta sociedad. Si no, nos teníamos que excluir, era obvio, pero sin perder la esperanza de encontrar nuestro propio proceso y sendero. Y finalmente quizás sea lo único que todos ustedes y yo valoremos como lo que único que valió la pena haber vivido, porque todo lo demás se va a diluir, no va a quedar, salvo recuerdos, experiencias. Y lo más valioso es aquello que hayamos transformado nuestro ser. Desde pequeños estamos en este proceso, pero cuando hemos llegado a la etapa mediana, como dice la leyenda, tenemos un llamado. Creo que todos han sentido a veces algún llamado de cambiar. Digo, no estarían acá, supongo. No les interesarían estos temas, porque para mucha gente estos son pamplinas, son tonterías. Comen, duermen y hacen el sexo, es lo único que hay. Está bien. La parte del animal que tenemos, eso pide. Los animales comen, duermen y hacen el sexo. ¿No es así? Tenemos un animal fuerte. Y eso pide él. La mente está dormida, esa no en caso le hacemos. Bueno, tienen su derecho quien quiera eso, ¿eh? No estamos hablando de que esté mal, es simplemente está. Pero el que se siente atraído, el que se siente cuestionante, el que escucha algo que interiormente le está impulsando a buscar, está empezando a despertar. Está empezando a escuchar algo muy diferente a lo que el ego le interesa y que no le gusta a él. Y va a buscar bloquearlo todo de muchas maneras, recurriendo sobre todo al miedo, para que nosotros no oigamos esa voz y no iniciemos ningún cambio. Por eso Uther no podía gobernar. ¿Por qué? Tenía que morir como ego. Lo que pasa entre Uther y el hijo, que Uther es Arturo, pero renovado. Simbólicamente significa la muerte de Uther de Pendragón cuando lo ataca en una emboscada en que tiene una experiencia tan dolorosa que lo transforma. Y nace otra persona. Se convierte en otra persona, como muchas personas han tenido de aquí presentes crisis y las ha cambiado, ¿o no? Los únicos que nos cambian son las crisis. No hay otra cosa que nos cambie. Esa es la primera fase. Después, probablemente por voluntad, podríamos hacer cambios. Pero ya hemos pasado por el sufrimiento, el gran maestro, el gran instructor. Y a partir de ahí, Arturo es otra cosa. Renació de aquello que no podía gobernar. Ahora él puede porque tiene otras cualidades que se le han despertado, porque la crisis se las despertó. Despertaron talentos que no tenía Uther. Que era valiente, pero tenía muchísimas debilidades para gobernarse a sí mismo, no se podía controlar, y era capaz de vender su destino por conseguir, como decíamos, el plato de lentejas. La historia del plato de lentejas la conocen todos, y en el Antiguo Testamento es bíblica. Era Esaú y Jacob, y tenían a su padre, que se llamaba Isaac, que estaba ciego y sordo, y ya se estaba medio muriendo el papá, y los tenía. Recuerden que en la tradición judía les tiene que dar la bendición para heredarles la, pues, todos. Y Esaú era el mayor, a ese le tocaba todo. Y como en todos los otros pueblos, pues Jacob, que era el más pequeño, le iba a chuflar en la loma, porque no le iba a tocar nada. Pero la madre de Jacob, que era una de las madres que tenía Isaac, no nomás tenía una, tenía varias mujeres, era muy... a mi hijo no lo dejan en la orilla. Y dijo, a ver, ponte esta piel de borrego, porque Saúl tenía mucho cabello. Métete a la tienda de tu padre y pídele la bendición. No, madre, no va a reconocerme. Sí, tu hermano es muy velludo, y no te oye bien y no ve bien. Éntrale. Yo mientras lo entretengo él con un plato de lentejas, que es un goloso. Entró, le dio la bendición a él, y salió velando. Después a Jacob le fue como le fue, pero ahí consiguió algo. Porque el otro, ¿qué? Vendió su destino, ¿por qué? Por un plato de lentejas. ¿Ustedes y yo lo hemos vendido a veces? Alguna vez seguramente lo habremos hecho. De donde me acuerdo, no, pero... Sí, todos han... Cada vez que ustedes... aceptan hacer cosas que en las que no creen, cada vez que dejamos de ser íntegros, cada vez que aceptamos, permitimos una injusticia, o aceptamos hacer cosas que van contra nuestros principios, estamos aceptando el plato de lentejas, por las razones que fueran, a veces por miedo también. No es fácil conquistarse a sí mismo, costará mucho. Es el más grande triunfo que podamos tener, decía el Buda. Conquistarte a ti mismo es más grande que conquistar 100 batallas. Pero tenemos que empezar algún día. Y si en este momento escuchamos la voz, iniciaremos un proceso de integración y autorrealización, y el destino que nos depara este proceso es la liberación. Algo que ustedes ni yo no nos imaginamos, porque creemos poco en nosotros mismos. La mayoría, ¿qué hace? Envejece, y ya mayor, muy mayor. No es que no pueda, pero los sentidos van perdiendo fuerza, la energía ya no es la misma, y ya no queremos hacer cambios. ¿O es así? Yo no digo que los hay excepciones, los hay, pero la mayoría prefiere ya no moverse y morir. Y se fue la gran oportunidad, porque ustedes y yo no volvemos. Vuelve nuestra esencia con un nuevo traje, resultado de mucho de lo que nosotros sembramos, pero nosotros ya no estamos ahí. Quédanos solamente lo que colaboramos, lo mejor y lo peor, porque el que viene trae de todo. Y hemos perdido la oportunidad cuando la tuvimos y la tenemos ahora. Este mito o esta leyenda nos dice mucho de ello. Los egos en general no están muy desarrollados. Siempre hay una amenaza de material reprimido, temor al cambio, egocentrismo, adormecido en su propio mundo. Por supuesto, no hay mucha responsabilidad, hay una crisis cultural de nuestra época, constituyen personas que no habiendo desarrollado suficientemente sus egos, se ven forzados a ser independientes. Las personas No aceptamos, no hemos aprendido a ser responsables, no nos hacemos responsables, no nos queremos comprometer. Creo que se hace una enfermedad de esta época, la falta de compromiso. Las personas, en su mayoría, no digo todos, no se comprometen, tienen miedo. Miedo porque no acaban de salir del castillo, porque los lazos paternos son muy poderosos y les dan miedo vivir verdaderamente sus vidas. Viven vidas artificiales. Por eso es importante trabajar en el fortalecimiento de la envoltura, en el desarrollo de una estructura más clara y el sentido de identidad, para que tengamos la fuerza de abandonar ese castillo y enfrentar y entrar al bosque. Ahora los bosques no son los bosques antiguos, ahora son las ¿qué? Las grandes ciudades. Ahí están los peligros ahora. Ahí están los dragones envueltos ¿en qué? En grandes financieros, bancos, grupos. Hay de todo. Esa es la selva salvaje a la que nos adentramos ahora. Y si no tenemos la fortaleza y el equilibrio, podemos sucumbir. Un ego maduro amenaza, pues la mayoría de la gente depende de las instituciones sin cuestionarlas. Eso es obvio, ya lo comenté. Un ego que está maduro, y es necesario tenerlo maduro, no conviene a las instituciones. ¿Por qué? Porque les va a cuestionar. Porque va a reclamar los derechos y la justicia. Porque no va a permitir que haya abusos ni robos, como está viendo ahorita. Entonces no conviene que haya gente que proteste. Conviene que haya gente que se someta y calle. Y se conforme ¿con qué? Con el fútbol. Y ahora ya no hay toros, pero pues ahí les daremos algo que los entretenga. Como en la época de los romanos. Pan y circo. Y así los tengo a todos controlados. Y así pasan las oportunidades. Y nuestras sociedades envejecen. Yo no digo que envejezcan, pero pierden oportunidades de desarrollarse, porque hemos nosotros, los que las formamos, hemos claudicado por lo fácil, lo cómodo y lo que no me cuestiona mi manera de vivir. Porque no quiero ser diferente, quiero ser como todos, como la masa. Lamentablemente, pocos se atreven a ser ellos mismos, a buscar su destino, a enfrentar, a decir la verdad y a cuestionar. Vivimos una democracia. Esto yo no lo podía decir hace 200 años, me hubieran llevado al patíbulo. Pero no la honramos, porque no la vivimos acorde a lo que significa ser demócrata. La vamos como alterando, ¿no? La vamos modificando, la vamos haciendo a nuestro estilo para no tener problemas. Como se ha hecho con las religiones, ¿o no? Decía Talleyrand de Chardin, que lo repetí la semana pasada, el cristiano ha dejado de vivir el ejemplo del Maestro Jesús, ¿para qué? Para creer solamente. Ya con creer es suficiente. Porque creer me permite hacer todas las barbaridades que hago y no hay problema. Yo creo, pero pues sigo haciendo de las mías. Esa es la personalidad que ya se amoldó. Dijo, esto lo adapto así para que no haya problema. La madurez requiere habilidad para equilibrar compromiso con los padres, la familia, reconocer la interdependencia y la preocupación por las instituciones sociales. No significa salirnos de la sociedad, significa ser maduros, pero equilibradamente. En esta época de la historia humana, en la que el heroísmo es extremadamente necesario, el rey está herido y sufre y debe sanar para que el reino pueda volver a ser saludable y próspero. Si el rey enferma, enferma el reino. ¿Por qué está enfermo nuestro reino? ¿O no está enfermo? Pues nomás vean alrededor y verán. Pocas cosas se salvan. ¿Quién ha enfermado eso? Nosotros lo hemos enfermado. Nadie podemos. Ah, yo no tiro la basura así y asado. Pero no nomás hay que enfermar. Se enferma con cosas materiales. ¿Se enferma con qué? Con los pensamientos, con las críticas, con los rencores, con las ideas malvadas para apropiarme de algo que no es mío, con las calumnias. Eso está ensuciando mucho la atmósfera psíquica. O sea, no nomás contaminamos físicamente. Yo puedo dejar mi basurita en los los recipientes que me dicen y yo obedezco, pero mentalmente estoy destruyendo y ensuciando la atmósfera y además contaminando a mis hermanos porque estoy conectado con todo y todo lo que yo siento y pienso se traslada a todos. No podemos decir que no somos responsables de lo que está pasando hoy. Eximirnos no podemos. El mundo está porque nosotros hemos hecho nuestra parte. A veces por miedo a no decir nada, porque lo cómodo es no hablar, ¿o no? Pero no se trata de salir a hacer manifestaciones. Yo no conmigo con esa idea, mucho. Está bien el que la haga. Lo importante, y vuelvo a insistir como Krishnamurti lo decía, si usted cambia, cambia el mundo. ¿No es así? Si nosotros cambiamos, un pequeño cambio que hiciéramos en nuestra vida, afectaríamos a la comunidad. Obvio, ustedes dirán poco, pues sí, pero si ya no sería la misma. Pero debe ser sincero y honesto y profundo. Y si lo hiciéramos este grupo que está aquí ahorita, solamente ustedes y yo, cambiaríamos a la comunidad en Cataluña. No saben a qué poder. Hace 2000 años, 12 personas se les ocurrió hacer un cambio, ¿no fue así? ¿Y qué pasaron en 2000 años? ¿No se transformó? Los 12 Arath del Buda, ¿no transformaron Asia? 12 personas, nosotros somos como 30 ahorita acá. Lo podríamos hacer, sí. Pero el problema está que cada quien tiene su qué, sus razones para dejarlo para la siguiente encarnación. Como me dijo un amigo, no, la siguiente ahorita, mira, tengo todo, no, ahorita, me ha tocado la cosa muy bien. Bueno, está bien, tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Ahora sí que no le podemos decir que no. Con la llamada a la misión, a la travesía, generalmente somos puestos a prueba para ver nuestra preparación, de cajón. Cuando ustedes se decidan seriamente, no crean que viene un lecho de rosas, al contrario, muy probablemente les den un toque para ver si seriamente ustedes quieren hacer el cambio. Y no nomás es un juego de la personalidad para calmarme un poco y decir, bueno, mira, para que se calme este que quiere hacer, lo llevamos vamos al oriente, vamos a la India, que se dé una vuelta, que se regrese, y ya todo pasa igual. Cuando hemos pasado esas pruebas, estamos listos para morir a lo que hemos sido y renacer en una nueva experiencia, nivel de experiencia. La muerte simbólicamente siempre se habla de transformación, de cambio. ¿Quién ha soñado que se muere en un sueño? Sueños de muerte. No son sueños de muerte, son sueños de qué? De cambio. Va a haber cambios en sus vidas. Se va a morir una parte de ustedes y va a renacer otra. Los sueños de muerte tienen otro simbolismo. Bueno, ya te metiste a otra cosa. Ahorita te contesto al final, con gusto. Entonces, las pruebas van a venir si somos serios. En la tradición antigua, en la tradición oculta, dicen los maestros de sabiduría que cuando un estudiante seriamente quiere entrar al sendero, antiguo sendero espiritual, dice que brilla como una especie de lucecita en la oscuridad del mundo. Dice, mira, mira, ahí hay uno. Ahí está Villa. Ese tiene interés, mira. Ahí hay uno. Y dice, bueno, a ver, ponle la primera prueba, a ver si aguanta. Poder, dinero y sexo, a ver que aguante. ¡Ay, qué difícil es! Con el primer probón nos dejan ahí todos turulatos y dicen, no, es muy difícil. Pues sí, son las tres primeras pruebas, poder, dinero y sexo. Si no sucumben por el poder, pues por el sexo. Y si no es por el sexo, por esto. ¿Se acuerdan la parábola de Timoteo? Lo dije la vez pasada. El maestro Jesús le dice, porque Timoteo quería ir con el maestro, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos a estar contigo? ¿Paga los impuestos? Sí. ¿Das el diezmo? Lo doy. ¿Ayudas a la gente? Le ayudo. Bueno, ve al pueblo, vende tus bienes y te regresas. Era muy rico. Ah, eso no. Eso no. Y eso que el maestro estaba ahí. ¿Qué harían si viniera aquí el maestro y dice, ¿quieren seguirme? Vendan todo y vénganse. Ah, este, ¿quién será? Ha de ser un guerrillero que viene de Afganistán, ¿no? Ahí se ha de haber metido. es un sudaca o un extranjero. Aunque el maestro Jesús viniera diría, no, este cuate nos viene a decir, pues, no, mejor sácalo de acá. ¿Por qué? Porque nos vendría a mover todo. Y les aseguro que si apareciera, se daría unas más de ver lo que estamos haciendo. En su nombre. Como Bush pidiéndole que mate a... ¿Se acuerdan? A Saddam. Y Saddam pidiéndole a Allah que mate a Bush. Es un juego de niños. Y son los que nos gobiernan. Comenzamos anhelando algo que está más allá de nosotros, o curar nuestras dolencias. Empezamos a ocuparnos del alma cuando sentimos necesitar conocer el significado de la vida. ¿Saben ustedes para qué viven? Pregunto. Para cambiar, para evolucionar. ¿Qué más? La monada ante la experiencia en las capas profundas. Bueno, ¿para qué? Conocernos. No hay muchas respuestas, según depende de la persona. A mí un alumno me dijo, para casarnos. Bueno, está bien, le dije, está bien, no hay problema, pues si quieres casar, va, cásate tú. Sí, por eso no hay ninguna respuesta equivocada, ni está mal ninguna respuesta, eso depende de cada uno. Una chica me dijo, para ser, para convertirme en lo que tengo que ser, era la mejor respuesta para mí. Para que ustedes se conviertan en lo que tienen que ser. Pero siquiera están intentando saber qué quieren ser, lo que les han dicho que diga la sociedad que deben ser, sus padres, o lo que ustedes quieren. ¿Lo han descubierto? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos buscando lo que queremos o lo que otros quieren? Porque ya nos condicionaron como el perro de Pablo. Comenzamos buscando el grial de un modo activo, masculino o femenino, y en algún momento de la travesía esta experiencia se convierte en una iniciación, abriéndonos para ser más receptivos, sensitivos, femeninos o masculinos en el caso de la mujer, desde el alma. El alma es andrógina, no tiene sexo. Siempre representa lo más sublime y el contenedor de todo nuestro ser. El sexo nomás está en el traje físico, no en la estructura interior. En realidad somos andróginos, pero simbólicamente el traje ocupa un lugar por la heterosexualidad en la que ahorita estamos en evolución. Pero todos los hombres llevamos una mujer y todas las mujeres llevan un hombre interior que no fueron en su momento. La travesía del héroe requiere primero establezcamos control sobre nuestras vidas y luego nos desprendamos de ellas. Esta es la paradoja más grande y complicada de la vida. Nos han dicho que tenemos que hacer un ego fuerte y estructurado, fuerte en el sentido de armonioso, y después tener que decir, bueno, pues ahora te vacío porque ya no. Entonces, ¿qué queremos? Es que es así. Primero necesitamos que sea fuerte para soportar lo que va a venir, y ya cuando eso pase ya no lo necesitamos, porque ahora se vuelve un obstáculo. Lo necesitamos hacer que nuestro servidor. Y es ahí donde la mayoría nos tropezamos con un ego que no quiere cambiar, no quiere soltar lo que ha conseguido. De lo sentimental, seguro, predecible, nos apartamos e ingresamos al mundo de la paradoja. Es una paradoja. Nuestro crecimiento es una paradoja. Todas estas imágenes que no les dejo ver, las tienen ustedes en el material, por eso no se las presento. Los buscadores modernos necesitamos hacernos preguntas. ¿Qué haremos con nuestras vidas? ¿Qué mal nos aqueja? ¿Qué debemos sacrificar? ¿Qué harán con sus vidas? ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Lo que los demás digan o lo que ustedes quieren? ¿Lo que ustedes decidan? Espero que no lo deciden ya cuando estén yendo al otro lado, ¿no? Sirve, pero ya no nos queda tiempo para hacer mucho. Hay que decidirlo ahora, que estamos todavía bien, que tenemos la mente clara. Porque nadie asegura que al final de su vida no tenga la mente clara. ¿Quién la puede asegurar? Como está el mundo, no sabemos que si tenemos, nos dan estas enfermedades que perdemos conciencia de todo. ¿Qué mal nos aqueja? mal físico, un mal emocional, un mal del alma. No sabemos para qué vivimos, nos sentimos vacíos, perdidos. ¿Qué debemos sacrificar? ¿Qué tenemos que sacrificar? Eso es una de las más nos embeleza. Yo no digo que no tengamos comodidad, no estar apegados a ella. Yo puedo disfrutar sin apegarme. Había un dicho en la India que a mí me lo contaba muchas veces sobre el tema de la identificación. Dice, tú tienes, cuando comes, a mí me gustan las tortillas. No puedo negar. Con patatas, por supuesto. Entonces yo tengo un paladar para saborear la tortilla, ¿o no es así? La como, la paladeo, la gusto, termino y se me debe olvidar. ¿Pero qué pasa a los 10 minutos? Oh, otro pedacito, pues sí, no pasa nada. Porque tengo la información guardada en la memoria y el sabor. O sea, tenemos el sistema para poder disfrutar, pero eso nos crea ¿qué? Dependencia. Es ahí donde está el problema. Si nosotros disfrutáramos de las cosas y olvidáramos, estaríamos libres de todo de esas cadenas que nos apresan. A veces tenemos que sacrificar cosas que valoramos muchas veces cosas en exceso. Los que tienen familia, hay madres y padres que creen que sus hijos son suyos, ¿o no es así? Los creen de su propiedad, cuando solamente los prestaron. Nada nos. ¿Qué de aquí se llevan? ¿Se llevan sus hijos, sus coches, sus casas, su chequera, sus dineros? No llevamos nada. Si no hemos llegado con nada y nos vamos sin nada, no nos damos cuenta que ambicionar en exceso lo único que hace es obstaculizar nuestro proceso de crecimiento, porque el ego se vuelve muy fuerte. Él vive de identificarse, de apropiarse de cosas. Traslada la yoidad en el objeto que ustedes anhelan. Cada objeto que sea mi casa, mi coche, ustedes han pasado su personalidad a ese objeto. Por eso lo quieren, es suyo, les pertenece. Vivimos con los contenidos, no con la esencia. Debemos salirnos de los contenidos. Los contenidos son necesarios, sí, pero llegado su momento tenemos que soltarlos. No significa que nos volvamos eremitas, no, disfrutar pero sin apegarse. Ser consciente es despertar y asumir un nuevo tipo de responsabilidad para ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores. Si creemos en la verdad, en la justicia, en la compasión, en la bondad. Cuando nos desprendemos de todo aquello que necesita morir en nuestra vida y conciencia, damos un gran paso. Por eso las crisis, ¿por qué creen que nos vienen las crisis? Porque no soltamos, si quiere, por voluntad no vamos a soltar. Que nos vienen los golpes, pero bien dados. Ah, con que no quieres soltar, te voy a dar una enfermedad, esas de calibre fuerte. Un cancercito a ver si te mueves. Y pácatelas, nos dan el cáncer. A moverse, porque ahora empiezo ya a tener que hacer cosas que no hacía. Y recurrir a no sé cuántos tratamientos y empiezo a ver cambios, porque es obvio que me va a cambiar. Ah, también, no quieres, a este no le damos enfermedad, vamos a quitarle a quien ama mucho, pues a su hijo, quítale el hijo, pácatelas. Algunos no aguantan. Y se suicida. No fueron suficientemente capaces de aguantar la presión. Si no es una enfermedad, es un accidente. Si no es un accidente, la pérdida del trabajo. O sea, todo depende del sapo. ¿Se acuerdan que el sapo la preda? Según el sapo la pedrada. Si son ustedes unos zapotes, les van a soltar un golpazo. De cajón. Si son unos sapitos, pues en proporción. No les van a dar más, porque no aguantaría. ¿Sí? Nos dan en función de la fuerza y la energía que tenemos para soportar las experiencias. A nadie le darán más de lo que merece. Y merecer una experiencia así, hasta eso se merece, porque nos las hemos ganado por la madurez que tenemos. Nunca nos dará muy fuerte cuando no hay madurez, porque sabemos que saldríamos corriendo atrás de nuestra madre. Como algún chico que conocí que a los 6 meses salió corriendo, se casó y a los 6 meses salió corriendo a la casa de su madre. Pues sí, no es lo mismo vivir así de lejitos que vivir casados. Pues sí. No podemos generar lo nuevo sin destruir cierta manera o desapegarnos de lo viejo. Ustedes a veces, o todos hacemos cambios en casa, ¿no? Salimos de basura y no sé cuántas cosas, ¿no? Papeles, ¿verdad? Yo los papeles los adoro y no los quiero soltar. Hijo, a mí me cuesta soltar papeles. Todos los documentos que he hecho durante años de presentaciones. Mis transparencias, llevo 5,000 transparencias que no las quiero soltar. Estoy aferrado. Aunque se justifique, es que para algo me han de servir. Siempre está ese juego. Pero así también puedo derivarlo a otras cosas, ¿o no? Sí, te aferras porque, no sé, vaya a servir este papelito. No, mira, lo guardo. A lo mejor mañana me sirve para una charla. No te lo debes servir nunca. Porque nunca vas a estar repitiendo lo que dijiste. Simplemente te estás... Es una necesidad del ego a no perder el control de que se le está yendo lo... Porque lo pasado es lo necesario para sentirme que estoy. Desapegarnos de lo viejo. Todos nos encontramos en un espacio sagrado. Ahí siempre me encantan esas palabras de Pablo. Vivimos en aquello... de ellos hemos emanado, a ello volvemos y nunca estamos fuera de Dios, como dijera Pablo. Pero ustedes y yo no tenemos la menor remota idea de que eso es así, porque si fuera así no haríamos lo que hemos hecho en este mundo, ¿o sí? Si sabemos que aquello, Dios, la seidad, lo que quieran llamarle, está en todo y nos contiene, ¿haríamos la destrucción que estamos haciendo? ¿Nos mataríamos en tantas guerras como nos estamos matando? Yo no creo que lo haríamos. Pero inconsciente necesitamos una crisis que nos saque y nos demos cuenta. Aceptar la sensación de impotencia y desorientación y abrirnos a un saber interno. Por eso vienen las crisis, para desorientarnos, para desestructurarnos. Si no es así, no cambiamos, no soltamos. La estructura es muy fuerte. La iluminación nos llega del alma por nuestro anhelo a conocer la respuesta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Decía Bhagavan Ramana Maharaj. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos verdaderamente? El retorno de la misión hasta que nos hemos dado nacimiento al ego superior en épocas de transición y su evolución a lo largo de la vida, siempre vamos a sentir un cierto sufrimiento interno. El sabio interior, Merlín, nuestro sabio interior, va a estar ahí siempre, de alguna manera aconsejándonos. Pero ese dolor no se va a resolver hasta que no regresemos completamente de ese largo viaje que hemos hecho. Se dice, decía... Decía Simón el Mago, un gnóstico del siglo I de la era cristiana, que cada ser humano durante su vida siembra un gran árbol. Además de que su árbol, que es el que está sembrado, empieza a dar frutos. Esos son frutos de oro, dice. Y todos esos frutos son guardados en un gran almacén en el cielo. Cuando él muere y llega ahí, recibirá esos frutos porque son suyos, pero además de alimentarlo a él, alimenta a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto Simón el Mago? Que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, lo que actuemos, no solamente nos beneficia o nos destruye, sino que beneficia y destruye a los demás. Así. Y gracias a los pocos que los hay, individuos de muchos pueblos y aquí en este país, mucha gente o poca, pero la hay, que está viviendo hasta donde puede con esta coherencia, nosotros los que no lo podemos hacer estamos todavía a salvo, porque ellos ayudan mucho a que la oscuridad no nos llegue. Esa es la defensa de estos seres. No lo saben, ellos viven coherentemente, tratan de ser veraces, tratan de luchar cada día a ser mejores, y no se dan cuenta que están construyendo un muro de protección para nosotros, los demás que estamos todavía zarandeados por acá y por allá y no sabemos qué hacer. A lo mejor alguno de los hanakides así, me alegraría mucho. Gracias a ellos no no nos viene lo peor. Porque ha habido gente, y la hay, que ha sido leal a sus principios y los ha defendido. Los han perseguido, los han atacado, los han calumniado, porque así es. A la masa, a los sistemas no les gusta esa gente. Ya les dije, no los quieren porque vienen a generar problemas. Pero gracias a ellos, ustedes y yo tenemos esperanza de poder seguir adelante. Debemos renacer y renovarnos continuamente. Cada vez que perdamos nuestro sentido de integridad y totalidad, no podemos detenernos. No podemos pararnos ya. Esta transparencia la ponía siempre al final de del seminario. Es tiempo de la aventura que nos aguarda. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir. Muy bien. Me quiero detener porque si hay alguna pregunta, tenemos 10 minutos todavía. Ustedes dirán. Y además les voy a dar la tarea, que no se me escapa. Espero que alcancen. ¿Son 30? ¿Habrá más de 30 acá? ¿Hay más de 30? Sí, hay más de 30, ¿verdad? Por ahí va, vale. Preguntas. Bueno, lo del sueño que me dijo el joven. La cama. Se le desbarata. Pero ha sido, o sea, me despertaba pensando que no tenía cama. O sea, en el sueño no tenías cama. No, se me desmontaba, me caía y veía que la cama se me desmontaba. Y me despertaba de golpe y digo, hostia. Simbolismo de la cama, lugar para descansar, ¿no? Relajarnos. Gran parte de nuestra vida la pasamos en la cama, ¿no es así? Es nuestro sostén nocturno, onírico, ¿no es así? Tiene varios significados. Recuerden que los símbolos en los sueños tienen varias claves. Va desde lo más simple, algo puede pasar, alguna experiencia que estás pasando de inseguridad, porque normalmente las caídas son de inseguridad, ¿sí? Hay gente que sueña que cae. Esa es la forma más tradicional de ver el significado de ese símbolo. Inseguridad de algo, como estuvieras pasando una inseguridad de alguna situación, que genera esa inseguridad, ¿no? Eso puede ser una. A nivel más profundo podría tener que ver algo con la parte psíquica, sostén personal. Algo necesita ser apuntalado interiormente, más o menos, ¿sí? Que pueda yo decírtelo. Recuerden que cuando uno cuenta un sueño públicamente debe tener cuidado. En este caso no hay problema, pero ahí me pueden ustedes, digamos, bueno, a mí y al que pueda entenderlo bien, o pueden ustedes develar cosas que pues, son muy personales, ¿sí? Hay que cuidarlo. Esta no tiene ese problema, pero otros sueños que se lanzan así. Hoy, ahorita Pedro quiere que hagamos una apertura de sueños, de trabajo con sueños en la radio. Yo digo, bueno, pues a ver. Que el tema no es lo que te digan, el tema es qué les tienes que decir. Y en público, que nadie del mundo va a oír. Bueno, a ver. Preguntas. Qué callados están. Déjenme entonces repartir eso porque no quiero que el tiempo me coma faltando lo que falta. Y les explicaría rápidamente cómo contestarlo. Esto es para los arquetipos que estuvimos hablando, los de la formación, el camino y el retorno, ¿sí? Como los tengo en juego, no los tengo engrapados, se los tengo que dar así. Te voy a dar los que están en el tiempo. Esos están en sentido. Te doy un juego y lo guardo. Ya, aquí tengo todavía dos. Aquí tienes. Espero que alcancen, son 30. Si son más de 30, nos van a disculpar que le sacamos copia. Ustedes tienen ahí. Tienen ustedes la primera página, ¿sí? Y tienen ustedes del 1 al 5, dice, no coincide conmigo, en raras ocasiones, a veces coincide conmigo, generalmente y siempre. Y tienen ustedes las preguntas, las frases, las afirmaciones. La número 1 dice, me siento protegido o protegida, seguro o segura. En este momento, en este periodo, ¿cómo se siente? Siempre, generalmente. A veces, si dicen ustedes a veces, tienen que poner acá, ¿qué? 3. Así tienen que contestar las 72 preguntas. En casa, con calma, lo hacen. ¿Sí? En casa, con calma. Ahora, cuando tengan todas las preguntitas contestadas, ustedes van a encontrar la siguiente hoja, que es donde se vacía la información. Entonces ustedes contestaron, está así, ¿se acuerdan? Lo tienen. Contestaron en la primera, aquí 3. ¿Qué deben hacer? Poner aquí que el 3. En la 2, ¿qué contestaron? Lo ponen acá. En la 3, ¿qué contestaron? Lo ponen acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada uno de estos números es un arquetipo. Ustedes se van a la página esta, a la que tiene la esta página. En la parte de atrás están los arquetipos, ¿se fijan? ¿Sí? Está la lista. Dice 1, el inocente. 2, el huérfano. 3, el guerrero. 4, el bienhechor. 5, el buscador. El amante, el destructor, creador, gobernante, mago, sabio y bufón. ¿Sí? Está por detrás, chicas. Atrás de esta está. ¡Sí! ¿Ya lo vieron? Eso es para que identifiquen los números que están arriba, los 12. Porque viene 1, 2, 3, 4, 5 y va hasta 12, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, para el arquetipo número 1, que es el huérfano, hay 6 cuadros, porque viene otro viene acá, ¿sí? Pues viene otro así, y otro viene así, ¿se fijan? Entonces, ustedes van a sumar que hay 6 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La suma de los 6 les da un valor, que ese es el valor para el huérfano. ¿Sí? Cuando hayan sacado la suma de cada arquetipo, se van a esta página que les di. Y ahí vienen los controles de las cantidades. Dice el marcador. Si ustedes no pueden anotar para cada arquetipo ni menos de 6 puntos, ni más de 30. Porque si ponen 5 a los 6 serían 30. Y si le ponen 1 a los 6 sería 6. Entonces, según los valores, ustedes leen acá si está el arquetipo activo, está medio dormido o está nulo. ¿Sí? ¿Me han seguido? De todos modos, si no la pescan muy bien, me mandan un mensaje por internet o la siguiente sesión que voy a darles el material complementario a esto para que lo ubiquen bien, lo aclaramos si a alguien le faltó. ¿Sí? Me dice alguien, ahora me vas a dar un curso cómo se llena este cuestionario, ¿no? ¿Sí? Esa es la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de encontrar qué arquetipos o qué aspectos de nuestro proceso están activos. A lo mejor están ustedes todavía en la formación, porque el tema está en que los arquetipos se mueven así. Aquí estamos en la formación, pero a veces lo que no se logra acabar se lo volvemos a repetir acá o aquí en otros niveles, ¿sí? No, nunca se termina, porque el desarrollo lleva un buen rato. Entonces, si en este momento de sus vidas ustedes están en el viaje, ya iniciaron la llamada porque la escucharon, quizá aparte por estar acá, ¿no? Ya les interesa, ya escuchan, les interesa algo más que lo que han hecho. Ah, ¿cuál es lo que está más activo? Acuérdense que a la mitad del camino son 4 arquetipos para cada proceso. Creo que sí. Está el inocente, huérfano, guerrero y bienhechor, es la primera fase. La segunda, buscador, amante, destructor y creador. Supónganse que el destructor está ahorita con un cañón fuerte. Acaban de perder a su pareja, o el trabajo, o están ustedes con un problema, o tuvieron un accidente. Ese es el destructor. ¿Por qué? Porque está activo y es parte del proceso para cambiar nuestra estructura. Que soltemos una parte de nuestra estructura y nos abramos a otra nueva posibilidad. Es que no hay manera de cambiarnos. Ya la vida sabe cómo dirigir sus fuerzas. No cambiamos si ustedes, por las buenas, siempre nos tenemos que utilizar al maestro del sufrimiento. Salvo por madurez, la persona cambia cuando considera que no puede hacer las cosas que ha estado haciendo sin necesidad de sufrir. Pero ya pasó por el proceso de sufrimiento y ya no necesita sufrir. ¿O ustedes matan a la gente para saber cómo se siente matar? No. Porque ustedes fueron muertos y han matado, y ustedes fueron matados en muchas vidas, y ahora ya sabemos que matar no se puede hacer. Ya nadie nos los enseña. ¿Hay gente que mata? ¿No han matado? No han pasado de cierto nivel. Hay que entenderlo. No todas las almas entraron al mismo tiempo. Las almas entraron por oleadas, dice la antigua tradición. Entraron primero, fueron 7 oleadas de vida. Las últimas son las más primitivas. No se puede evitar. Y las primeras son las gente más sabia que ha gobernado este mar, que ha habido en este planeta y que sigue habiendo. Aunque hay épocas en que parece que no hay nadie, pero bueno. Sí, porque ahora dicen, ay, ¿a dónde hay? No, hay muy pocos. Y si están escondidos. Entonces, este cuestionario. Recuerden que el cuestionario es simplemente una forma de encontrar una información. No tiene la clave de nada y tiene sus imperfecciones como todo. Lo único que busca es que ustedes puedan tener un vislumbre, ¿sí? Y que pueda ayudarles en su propio proceso de autoconocimiento. Si no nos conocemos, todo lo que hagamos es puras pamplinas. Pueden ir a todos los cursos del mundo. Hablar con todos los gurús que ustedes quieran encontrarse, a los grandes maestros de sabiduría. Pero si no nos conocemos, de nada vale, porque seguimos ignorantes de quiénes somos. Y eso ha pasado. Por eso el templo de Delfos no se equivocaba. Hombre, conócete a ti mismo. Necesitamos conocernos primero, es el primer paso. Y casi todo el mundo es lo que escabulle. Y ahorita que estaba en Bolivia, hablaba de este tema, todos estaban así. Y no sé el conocimiento. Nadie se levantaba, nadie chispeaba. ¿Y usted qué piensa? No se me movía. Digo, uy, qué rudos están acá. Tenía miedo. Miedo a abrir la boca a decir algo que... Hay mucho miedo todavía. Oh, sí. Bueno, cada vez menos. Pero sí. Bien. Hemos llegado al punto, no me quiero atrasar. Vamos a cerrar nuestra reunión con la invocación, ¿se acuerdan? Sí.